Vamos a seguir con esta miniserie, ¿verdad? En donde estamos hablando de los pactos del Señor, los pactos de Dios. La prédica de hoy la titulé Los pactos con los hombres en la antigüedad. Los pactos con los hombres en la antigüedad, parte 2. El miércoles pasado nos vimos parte 1, ¿verdad? Hoy seguiremos aprendiendo la manera bíblica de ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10. Y dice el versículo 8 en la Reina Valera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, aquí en el versículo 8 es un mini resumen de la vida cristiana, ¿verdad? El Señor nos llamó, fuimos llamados por el Señor, ¿y qué hicimos? Obedecimos porque creímos, ¿verdad? Para salir del lugar donde estábamos, el mundo, las cosas del mundo, el mal, la oscuridad. ¿Y para hacer qué? ¿Nada? No, para recibir en obediencia este llamado como herencia. Y salió Abraham, dice que sin saber a dónde iba. Pero nosotros sí sabemos a dónde vamos, ¿verdad? 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oremos para pedirle al Señor sabiduría. Señor, gracias te damos por esta reunión, por estar aquí en la congregación de los santos, mi Dios. Esto es un gran beneficio para nosotros porque escuchamos tu palabra, adoramos al único Dios vivo, al Todopoderoso, mi Dios. Y te pedimos en este momento que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para entender más tu verdad, la única verdad. En el nombre de Jesús, amén. Sinónimos de la palabra pacto, que estamos viendo de la última enseñanza. Sinónimos de la palabra pacto es un trato, ¿verdad? Un tratado, un convenio, un acuerdo, un arreglo, alguna estipulación. Habíamos visto lo que era un contrato, que todos, en cierta medida, todos hicimos algún contrato, y hablábamos del contrato de laboral, por ejemplo. Todos los que trabajamos firmamos alguna vez un contrato laboral, en donde pues yo empleado o como empleador. Alguna vez también alguno compró un carro, alguna casa, alguna propiedad, pues algún lo que sea que haya comprado, y hizo un contrato. Aún hasta comprar un refrigerador nos dan una factura, ¿verdad? Que si nos dan una nota, eso es un contrato, en donde yo estoy comprando algo y estoy diciendo: yo voy a poner dinero y ellos van a poner la cosa que quiero, que es en este caso pues el refrigerador, la lavadora, lo que sea. Siempre nos manejamos en un contrato, y dijimos que había siempre mínimo dos partes en esto, ¿no? Recordemos, vamos a recordar y reordenar otra vez, porque es muy importante el significado entonces de pacto, porque nuestro Dios es un Dios de ¿qué? De pactos. Si nuestro Dios es un Dios de pacto, debemos de saber primero quién es nuestro Dios. Claramente nosotros lo sabemos porque somos cristianos. Él es el único Dios vivo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, y el Creador de nosotros, de su máxima creación, el ser humano. Y en el tema de Dios de pacto faltaba la otra palabra. ¿Cuál era? Pacto. Entonces dijimos que era un ¿qué? Un acuerdo entre dos o más personas, que obliga, el acuerdo obliga a ambas partes a cumplir una serie de ¿qué cosas? De condiciones. de condicionantes. Entonces aquí hablamos de dos palabras claves, dos palabras claves. Si lo recuerdan, la primera es acuerdo, hay un acuerdo, que es estoy de acuerdo, es estar de acuerdo o conforme. Estoy conforme con lo que la contraparte o la otra parte me propone. Por ejemplo, en el acuerdo de matrimonio, uno como el esposo dice, o la esposa, generalmente es la esposa porque aquí también en México el hombre la pide, ¿verdad? Se dice, ¿no? Pues vamos, yo cuando pedí a mi esposa, pues ya sabía a mis suegros, ¿verdad? O sea, pues ahí me veían, ¿verdad? Con ella y yo me presenté ahí como el secuaz. Y ahí estaban y nomás presentarme. Entonces me presenté oficialmente. Ellos ya sabían. Mi suegro ponía cara de pocos amigos, pero era parte de ser suegro, ¿verdad? Yo también, si Dios permite que mis hijas se casen, pues tengo que poner esa cara de perro. O sea, perro bulldog, perro pitbull. Y bueno, pues para decirle, oye, aquí va a haber alguien que cuidado, ¿eh? O sea, con mi hija, ¿no? Con la, ¿cómo se dice? En la Biblia, con la niña de mis ojos, dicen, ¿no? Entonces, uno la pide. Entonces, yo estoy conforme con que ella sea mi media naranja, el que me va a completar mi vida. Bueno, y mi suegro, pues ella también está conforme. Los dos estamos de acuerdo. En un acuerdo, en un pacto que vamos a oficializar en el matrimonio. Así de simple, entonces es la primera palabra clave, acuerdo. Conformados ambas partes con lo planteado o expuesto en el pacto o contrato. Y la segunda palabra clave es obliga o u obligación. O sea, ambas partes están obligadas. ¿Qué es obligada? Que es obligatorio o inexcusable. No hay excusa de realización forzosa, dice el diccionario, de realización forzosa por imposición legal, moral, social. Bueno, esto es una definición de diccionario, ¿verdad? O sea, hay una imposición forzosa que lo fuerza. El mismo contrato, el mismo pacto. Hay una imposición, en este caso legal, moral, social, en los contratos que acabamos de mencionar, en los ejemplos. Pero en el pacto con Dios hay una imposición de conciencia, pero también de mente y de corazón, porque estamos afirmados, queremos firmar ese pacto. Entonces vemos que esta obligación es ¿a qué? A cumplir las condiciones, o sea, mi parte del trato. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahí está ahí, ¿verdad? Entonces, punto número uno, hay un acuerdo, dijimos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿está usted, mi hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, está usted de acuerdo o conforme con lo planteado en su palabra por el Señor hacia el hombre, hacia el ser humano? ¿Está usted conforme, de acuerdo, acepta el trato con el Señor? Es una palabra importante de hacérsela. Cuando uno dice, yo soy cristiano, bueno, es una forma de replantear esa pregunta, ¿verdad? ¿Usted acepta lo que está escrito en esa palabra? Ese es el contrato que le propone, el pacto de Dios que propone el Señor. Y vimos algunos versículos que resumen lo que significaba lo que Dios planteaba en ese pacto, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 11, pero ahora no me voy a ir al 26 y 27, vamos al capítulo 11 versículo 1. Fíjense bien lo que nos plantea el Señor. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. No todos los domingos, no en la reunión de los santos, no así cuando yo quiero o se me antoja, sino todos los santos días. Todos los días. Eso es una condicionante para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que a veces no todos los días andamos en sus decretos, en sus mandatos y nos desviamos? Esa es verdad. Ahora, vamos a Deuteronomio, esta sí la vimos la vez pasada, 12:28. Y fíjense bien lo que plantea el Señor. Deuteronomio 12:28 dice así, escúcheme bien, mi hermano, guarda y escucha todas las palabras, estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y yo digo amén. Yo digo amén, porque el Señor me lo está planteando. Es que a veces se nos hace tan bueno. Se nos hace, ¿a poco sí? ¿Vieron que en el mundo hay un dicho que dice, si es algo muy, muy, muy, muy bueno, desconfía, ¿verdad? Porque lo más probable es que es un timo, es una mentira, es un engaño. Eso siempre le digo a mis hijos como consejo. Si alguien viene con una propuesta que no puedes rechazar, como dicen, ¿no? O sea, algo tan maravilloso. Oye, mira, te voy a proponer esto y todo eso, y todo para ganar yo. Digo, espérame, que está re bueno eso. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tienes que poner 10,000 pesos. Bueno. Entonces, hay que tener cuidado. Pero cuando el Señor nos habla de esta manera, y uno ve y dice, guarda y escucha todas mis palabras que yo te mando, y haciendo eso mismo, ¿qué pasa? El que se beneficia solo es nosotros mismos, para que a nosotros, a mí me vaya bien y a mi familia también. Fíjense bien en la versión, traducción viviente, fíjense cómo dice el mismo versículo 28. Dice, asegúrate, ¿a qué utiliza la palabra? Asegúrate, de asegurarme, ¿no? De obedecer todos mis mandatos, dice el Señor, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. En la palabra de Dios para todos dice, sé cuidadoso, y me gustó esta versión que dice, sé cuidadoso, ¿en qué? En obedecer, otra vez, todos estos mandamientos que hoy te doy, para que siempre te vaya bien en todo a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios considera bueno y correcto. En la traducción del lenguaje actual dice, fíjense cómo dice, pongan atención a todo lo que les he dicho. Si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes, obedezcan a Dios y hagan todo lo bueno que Él les ha ordenado. O sea, Él nos ordenó cosas buenas. No nos dijo, ve y miéntele a tus padres para hacer no sé qué cosas. Ve y pégale al otro. Ve y dile malas palabras a tu compañero de trabajo. No dice esas cosas. El Señor dice, hagan lo bueno. Hagan lo bueno. Y sean ustedes bendecidos por eso. A ver, va de vuelta la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o conforme con lo planteado en esta palabra de Dios, en su pacto por el Señor nuestro Dios? ¿Está usted de acuerdo y conforme? ¿Vieron que? Pues yo sí, ¿no? No sé si usted, ¿cómo ve? Amén, ¿verdad? Y si, mire, si no son pactos o promesas de Dios estos que caducan, mis hermanos, estos pactos no tienen fecha de vencimiento, dijimos, que fueron solo o que fueron solo para el pueblo de Israel allá en el desierto, ¿verdad? Que Deuteronomio 11 y 12 pues eran cuando Moisés los estaba guiando, ¿verdad? Allá en el desierto, antes de siquiera entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero ¿será nomás a ellos o a todas las generaciones de seres humanos que quieran creer, que quieran tener temor de Dios? ¿Verdad que es esa segunda opción? Todas las generaciones, y también para un pueblo que en otro tiempo no era pueblo, ¿verdad? Que ahora sí somos pueblo de Dios, aunque dice la palabra que en otro tiempo no alcanzamos misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado misericordia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, lo que estamos aquí. Léalo, mi hermano, con confianza, mi amado hermano, mi amada hermana. Son promesas, son pactos para nosotros, la iglesia. Es un pacto en el que podemos ser parte, mis hermanos. ¿Por medio de qué cosa? De la fe y nada más. No hay otra cosa. O sea, si usted tiene un boleto de entrada para ser partícipe en estos pactos increíblemente beneficiosos para nosotros, usted tiene que tener el boleto de la fe. También, para citarle otra parte del pacto, porque uno dice, bueno, se queda con eso, pero miran, verán que siempre cuando Dios promete, por ejemplo, ahí en Proverbios 4, no lo busque, nomás anótelo y vaya a su casa y léalo. Son 27 versículos, Proverbios capítulo 4, son 27 versículos que se leen rápido, pero van a ver cómo el Señor siempre plantea lo mismo. Obedéceme, si en verdad creíste, pues sígueme los mandamientos que te doy. No son gravosos, dice en otra parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que tú lo puedes cumplir. Te di todo lo necesario para que lo hagas. Nomás tienes que querer hacerlo. Ahí le dejo como tarea Proverbios 4, ¿no? Y fíjense, en el Nuevo Testamento la vez pasada fuimos a Mateo 7, ¿se acuerdan? En donde dijimos, el que edificare, ¿no?, su casa, su vida sobre la roca, sobre Cristo Jesús, pues siempre le irá bien, dijo el Señor. Vamos ahora a Lucas, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. El título de este pasaje bien corto, que son dos versículos nomás, así dicen la Reina Valera, dicen, los que en verdad son bienaventurados. Me gustó eso, ¿no? Los que en verdad son bienaventurados. Y dice así el Señor, 27, mientras Él, Jesucristo, decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, bienaventurado María, ¿verdad? Esto sirve también para los tradicionistas de aquí, ¿verdad? 28, y dice, y él dijo, Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, aquí somos todos bienaventurados, ¿verdad? Por el mismo Señor nos llama bendecidos. En la traducción del lenguaje actual dice, Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Escucha y obedece. Aquí no debe de haber nadie que diga que no, o sea, no. Si yo le replanteo la pregunta esta que vivimos, si estamos conforme o de acuerdo con lo que Dios nos plantea en su palabra. Fíjense, si la replanteo de esta manera, ¿cuántos quieren, ahora que vimos este pasaje de Lucas, cuántos quieren ser extremadamente, sumamente bendecidos? Aquí ya no hay manera de decir que no, ¿verdad? ¿Verdad que todos queremos ser bendecidos, que nos vaya bien? Pues entonces le remito al punto número dos. El punto número dos, uno era, hay un acuerdo, ¿verdad? Hay un acuerdo que tenemos que estar ahí conformes. Estoy conforme, estoy de acuerdo. Y ahora le remito por eso al punto número dos. Hay una obligación. De que esto se habla poco o nada en las iglesias ahora es muy cierto también. Y muy penoso, y muy penoso. Porque hablar de esto, primeramente, no le gusta a la gente. Cuando a la gente no le gusta, ¿qué pasa? No se congrega. Porque no le gusta que le digan cosas que no está de acuerdo. Pero es la verdad, porque no es mi verdad, es la verdad de Dios. Hay el punto número dos, hay una obligación. Y no es nomás, tengamos muy en cuenta esto, no es nomás el punto uno, hay un acuerdo. Ay, sí, hay un acuerdo. Yo leo la Biblia, yo tengo conocimiento de Dios. Porque muchos cristianos ahí nomás se quedan en el punto número uno. Sí, yo ya creí hace 20, 30, 40 años. Yo le entregué mi corazón al Señor y cuentan la manera como le entregaron ahí al Señor. Y es, ¡ay, qué espectacular! De hecho, yo también, yo lo he comentado cómo yo me entregué al Señor cuando tenía 16 años y estaba, como se dice, pues ya vi, pues estuvimos orando durante horas ahí en un retiro espiritual y vimos la cruz en el cielo. O sea, yo siempre cuando cierro los ojos, ahí la veo. Y lo vimos 30 y tantas personas, que de 100 y tantos, porque 100 y tantos se fueron a dormir. Y de 30 y tantos, había unos 10 que, entre ellos mi hermana, en la sangre, se quedaron dormidos y no escucharon la voz de Dios. Pero yo sí la escuché y me dijo, mira al cielo, bien claramente. Cuando miré, vi la cruz en el cielo, tremenda. O sea, vemos esas, muchos cristianos que dicen, ay, hace 30, eso fue 16 años tenía. Pues estamos hablando que fue hace 30 años y un poco más. Me entregué al Señor, pero después se lo volviste a quitar, como yo también lo hice. Trae para acá mi corazón, tráelo para acá. Yo pues no quiero obedecerte, quiero hacer lo que mi carne me demanda. Mis hermanos, si creíste, si crees todavía, entonces hay que permanecer en Cristo, añadiendo, mi hermano, añadiendo, o sea, sumando, multiplicando, haciendo madurar mi fe, mi confianza en el Señor, fortaleciéndola, como dice Pedro, con una vida de calidad moral, de integridad, de conocerle más y más, el pacto que ahí me expone, las bendiciones que me dice, las advertencias que también me escribe la Biblia, para ser más sabio, para que me vaya bien a mí y a mi familia, de practicar el dominio, el control propio, de no ser iracundo, ¿no? De la paciencia, o sea, de perseverar, de la constancia. El cristiano es constante, mis hermanos. No es inconstante, es constante. Es algo que cualquier cristiano debe de ser. La piedad, ¿recuerdan la piedad? ¿Qué es la piedad? Porque muchos dicen, ay sí, soy piadoso. Pero ¿qué significa? Es sumisión a Dios, de entregarme completamente al Señor, de entregarme al servicio a Dios, el afecto fraternal, tener un verdadero afecto, ¿por quién? Por mis hermanos en Cristo, por la familia espiritual. Y el amor al final, ¿verdad? El séptimo es el amor. Miren, yo repito mucho, esto es segunda de Pedro 1, 5 al 8, ¿verdad? Repito mucho esto porque si es la fe lo único que me mantiene dentro del pacto con Dios, la fe, no mis obras. Las obras son consecuencias, después lo vamos a recalcar, pero si es nomás la fe, es claro que debo de desarrollar mi fe. El Señor me lo dice una y otra vez, que no seamos niños espirituales, que nomás vamos por la leche, sino que comamos comida sólida, como hoy lo estamos haciendo. Es el único camino, mis hermanos, para estar andando en la fe genuinamente. Genuina, verdaderamente. Fíjense bien, ahí mismo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, en la traducción viviente, fíjense cómo dice, cómo cierra, después de decirnos, ¿quieren madurar su fe? Pues que sean íntegros, que sean así, que es esto, el conocimiento, y empieza a decir, no, las siete cosas que acabo de mencionar. Y después dice, en versículo 8, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. Es feo, ¿no? Gente inútil, ¿no? Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Qué feo conocer a Jesús en vano, ¿verdad? Mejor, como dice la Biblia, les hubiera sido no haberlo conocido de entrada, dice. Si está de acuerdo mi hermano y conforme con el pacto ofrecido por el Señor, si usted quiere ser bendecido, entonces y solo entonces estamos inexcusablemente obligados por fe. O sea, por decisión propia mía, a conciencia, a cumplir nuestra parte del trato, mis hermanos, que es la obediencia. Vuelvo a recalcar. Obediencia no de religioso, sino por fe. honramos, nosotros dijimos que honramos este contrato, honramos este pacto que nos ofrece Dios cuando andamos en fe. En otras palabras, dijimos que obedecemos a Dios porque creemos. ¿Quién escribió la Biblia? El Todopoderoso. Y creemos que Él es el galardonador, el cumplidor o el que es capaz de cumplir o hacer posible lo que prometió en el pacto. ¿Cuánto le creemos? ¿Verdad que todos? Amén. Eso es fe. Acabamos de leer pasajes donde claramente el Señor está ofreciendo un pacto, un trato con nosotros. Y todo aquel que le crea es digno del pacto. Le está honrando al pacto. Si usted le creyó a Dios y confía en que Él cumplirá su parte del pacto, entonces seguramente usted anda por fe, obedeciendo al Señor su Dios, sin un yugo de esclavitud, como los religiosos, sino ¿con qué yugo? Con el yugo de Jesucristo. Recordemos lo que Jesús nos dijo en Mateo 11:29. Llevad, Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo subrayo esa palabra, aprended de mí. O sea, del Señor, que soy manso, dice el Señor, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos queremos descansar en nuestras almas? No estar afanados, ay, que esto y lo otro. Por eso Él dice, aprendan de Él, del Señor, como estamos haciendo ahora, en humildad, en mansedumbre, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Y lo que estamos en Cristo lo sabemos, que Él no nos carga. Ay, pero no, pues mi parte del pacto, pues que hay plan con maña, pues al fin y al cabo tengo que hacer algo. Pues claro, Dios no le gusta a la gente ociosa. El domingo hablábamos de los tiempos, ¿qué? Ociosos, de cómo está destruyendo a la iglesia ahora, porque hay mucha gente ociosa, muchos jóvenes ociosos. Yo le digo, joven, ponte a trabajar. Todo tiempo ocioso empieza uno a soltar la maquinita del pensamiento, ¿verdad? Ay, y yo si hubiera hecho eso, si, y está bien joven, 20 años, y dice, ay, si hubiera hecho esto y lo otro, y dice, pues tienes toda la vida adelante, hazlo, ¿verdad? Pero andan así los jóvenes ahora. Ay, no sé, me gustaría tener lo que tiene, ¿cómo se llama este? Cantante, no sé. ¿Cuál cantante hay? A ver si los agarro yo. A ver que me digan uno del mundo. ¡Ah! Y me salto sobre él. No, pero fíjense, no, ahorita no me acuerdo de ninguno del mundo. Pero de los que ahora hay en el mundo, que ustedes, algunos, escuchan. Bueno, ahí andan. Ay, me gustaría ser como él. ¿Por qué? Porque siempre anda con carrazos y anda con mujeres, etcétera, y con cadenas de oro gigantes, así que pesan 2 kilos y está así el señor. Y le da tortícolis. No saben la tortícolis que le da 2 kilos ahí. Pero miren, es importante, mis hermanos, entender que Dios, con su yugo, el yugo de Cristo, es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque Él ya hizo toda la obra necesaria para que yo sea salvo. Nomás me tengo que agarrar por fe. Es todo. Amén. Entonces, en todo pacto o trato o convenio o contrato, dijimos que había dos partes. Quiero que quede bien claro, mis hermanos, porque no quiero que en esta congregación después el Señor diga, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué? Pero sí, ya les dije y les dije varias veces. Hay dos partes. Número uno, ya lo saben, hay un acuerdo. Ambas partes estamos de acuerdo, conformes con lo que leemos en la Biblia. Decían, no, sí. ¿Y quién es el beneficiario? Sí, yo soy. Después vamos a ver que Abraham, el único ejemplo que vamos a ver hoy, Abraham. Y en ese caso vamos a ver lo mismo. Él mismo se sorprendía. Dice, espérame, todo esto, ¿y cuál es el truco acá? ¿Cuál es? No, todo es para ti. Todos los beneficios son para ti. Y se queda Abraham como que, ¿qué onda? Pero Abraham le cree, ¿verdad? Miren, quizás en el mundo siempre, vieron en las negociaciones, en el mundo quizás está también, como compramos un carro, lo que sea, no, pues mira, las llantas están ya muy gastadas y el motor suena raro, ¿verdad? Cuando lo arranco, ahí está raro, ¿verdad? Esos son otros 10 mil pesos menos. Y ahí andamos negociando. Y el otro, no, es un carrazo, y ahí andan, ¿verdad? Queremos mejorar para nuestra parte el pacto, el trato, ¿verdad? Para que sea más beneficioso para uno mismo. Pero con Dios, con los pactos de Dios, eso no puede ser, mis hermanos. Eso no puede ser. ¿Por qué? Pues primeramente porque ya está escrito. Ya está escrito en la Biblia y no hay manera de cambiar la Biblia, ¿verdad que no hay? No hay. Pero segundo, en segundo caso de por qué no podemos modificarle o mejorarle, es porque ya nosotros somos el único y principal beneficiario de este pacto. Usted y yo somos los beneficiarios de lo que Dios nos expone. Ya somos los herederos de las bendiciones de Dios. Por eso Él dice, nos hizo sus hijos. ¿Qué más podemos esperar de Él? Ser hijos de Dios. Y el punto número 2 que dijimos, que era que hay una ¿qué? Una obligación importante. Esto no se habla en la iglesia. Andar o permanecer en esa fe en Cristo Jesús. Ya dejar de confiar en mí, en mis capacidades, en mi dinero, en mis habilidades, experiencias, en mis contactos, en la gente que conozco. No, ya ahora voy a confiar primeramente ¿en quién? En Jesús. Ahora sí, ¿cuántos le entramos al pacto que Dios nos ofrece en su palabra, la Biblia? Seamos sinceros, ¿verdad? Limpios de corazón. Fíjense, y todo nos va a ayudar, ¿para qué? Para bien, dice la palabra. Y todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Y seremos más que vencedores. Y heredaremos todo junto a Jesucristo. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice la palabra, reservada en los cielos para nosotros. O sea, a veces cuando uno lo lee, dice, no, ¿qué? ¿Todo para nosotros? ¿Todas las cosas? ¿Amén? ¿Aleluya? Claro que aleluya. Por eso no dicen a los aleluyas, ¿verdad? Porque gloriamos a Dios, porque Él es el dador de este pacto increíble. Y nos dice, como dice ahí en la televisión, me vieron que compre ya, llame ya, nos dice el Señor. Llame ya, no se espera hacia mañana, ya, ahora el momento, márqueme, dice el Señor. Fíjense bien, en Romanos 8:28, ahí está la primera, todas las cosas ayudan a bien, y ahí viene, punto número 2, la obligación, nuestra parte. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. A los que aman a Dios. ¿Y en qué lugar aman a Dios? En el primer lugar. Con amar a Dios, como dice, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, dice. O sea, con todo, amarlo con todo. Entonces, todas las cosas que nos pasen, buenas, lo que nosotros decimos son buenas o malas, son interpretaciones nuestras, acuérdense. A nosotros se nos hacen buenas o malas, pero al Señor dicen que todo te va a ayudar para bien. Si le amamos a Dios en primer lugar, eso es por la obediencia que le demostramos. Recuerden, si me aman, guarda mis mandamientos, dijo el Señor, ¿verdad? En Filipenses 4:13 está el otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. ¿El contexto de qué es? De que el apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir en contentamiento, con mucho, con poco. A él no le interesa las cosas materiales, mucho o poco. Dice el apóstol, yo aprendí a vivir con mucho o poco. Y él tenía mucho, pero aprendió a vivir por Cristo con mucho o poco. Ese es el contexto de que todo él lo podía en Cristo que le fortalecía. De vivir en las tribulaciones de la vida de fe, de tener las marcas de Cristo. En el versículo 9, ahí en Filipenses 4, ahí dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, o sea, testigo de Cristo es Pablo. Esto haced, dice Pablo a los discípulos, a los consiervos. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué nos va a dar primero? ¿Qué nos dio primero cuando nacimos de nuevo? La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En eso yo he creído. ¿Cuántos no teníamos paz? Y yo nomás me acuerdo de las épocas que no tenía paz. Tenía muchas cosas, pero no tenía paz. Y eso, en este contexto, que todo lo puedo en Cristo, porque viviendo el Evangelio, como dice Pablo, siendo mártires, testigos de Cristo, Él nos fortalece. Eso es el contexto. Romanos 8:37, somos más que vencedores, decimos, ¿por qué? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, de la relación de amor que hay entre quién, entre Cristo y yo. Hay una relación, porque se restauró la relación con Dios. Si no hay esa relación con Dios, ese ida y venir de ese amor no hay. Es como en el matrimonio, vuelvo a citar el matrimonio como ejemplo. O sea, el amor va y viene. También a veces las discusiones, ¿verdad? Pero por sobre eso que van, el amor. Si no hay amor, ¿para qué discutimos, verdad? Tú por tu lado y yo por el mío, ¿verdad? Pero como hay amor, nos aferramos a pesar de nuestra carnalidad. ¿Sí o no? No escucho muchos. O sea, ahí ya no escuché muchos amenes, pero bueno. Salimos victoriosos por el poder de Dios. Eso quiere decir que en su amor permaneció y permanece fiel a su pacto, a lo que leímos, a todas las promesas que están escritas en la Biblia. Él siempre está ansioso porque está lleno de amor para cumplir su parte del trato. ¿Y qué decir de la promesa de los coherederos junto a Cristo? Esta herencia dice que es reservada para nosotros, como le acabamos de leer, ¿verdad? En primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados, ¿por qué cosa? Por el poder de Dios. Imagínense, cuando uno antes, cuando yo era directivo de una empresa ahí un poco grande, pues tenía un guarura que a veces cuando iba a unas reuniones así medias importantes así en lugares o en otras ciudades, me acompañaba un guarura y yo me sentía bien importante. Venía el guarura y venía así yo, adelante. Pero imagínense que el poder de Dios me esté protegiendo. ¿Qué más necesito? Nada más. Pero somos guardados por el poder de Dios. Ahí mismo dice, ¿mediante qué cosa? La fe. Volvemos a la bendita fe. La fe, mi confianza con el Señor, mi relación con Dios, con Jesucristo. El poder de Dios que mantiene su parte del trato mediante la fe. Él mantiene su parte del trato y yo mantengo mi parte mediante la fe, nuestra parte del trato. Y en la Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas como usted y como yo, que ya son mencionadas, que anduvieron en fe, por fe, o también hay ejemplos que anduvieron sin fe, incrédulos le dicen, ¿verdad? O en desobediencia, en rebeldía. La semana pasada vimos dos buenos ejemplos del vivir en la fe en Dios. ¿Cuáles fueron? Enoc y Noé. Enoc y Noé, Noé era su bisnieto, dijimos, ¿verdad? Hebreos 11:5, en la traducción viviente, fíjense cómo dice de Enoc: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Cuántos tenemos la misma esperanza? ¿Verdad que sí? Bueno, y dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían, o sea, él dio testimonio, Enoc, como una persona que agradaba a Dios. No lo conocían como el ogro de la cuadra, no lo conocían como el que maldecía, el que sacaba su carro y andaba ahí tratando de chocar a los vecinos. No, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Dios cumplió su parte del trato Y Enoc fue llevado al cielo sin morir. Fíjense, qué increíble. Y pues ya dijimos que también hay una última generación, ¿no? Que el Señor se va a llevar sin morir. Pues, ¿quién sabe si somos parte de esa generación? Era una persona que agradaba a Dios, que daba testimonio. Agradar, aquí en el griego agradar es gratificar enteramente, hacer un buen favor. En este caso, a cumplir su parte del trato. En caso de Noé, dice la palabra, con temor, o sea, el temor de Dios, ¿verdad? El saber que Él es Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y tiene mucho espiritual aquí, ¿verdad? Y fue hecho heredero, aquí está, fue hecho ¿qué cosa? Heredero de la justicia que viene por la fe, igual que nosotros. ¿Y qué decir del ejemplo entonces de Abraham? El ejemplo de hoy. Vamos todos juntos ahora sí a Hebreos, que leímos el pasaje principal, Hebreos capítulo 11, versículo 8, empezamos a leer, lo voy a leer en la traducción viviente, para darle otro entendimiento más fácil. Hebreos 11, 8 dice, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas, en tiendas. Lo mismo hicieron su hijo Isaac y su nieto Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Yo no sé, miren, yo no sé cómo Abraham sabía de cielo nuevo y tierra nueva. Yo no sé cómo sabía, porque la primera mención de cielos nuevos y tierra nueva, literalmente en la Biblia, es con el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. 700 antes de Cristo. ¿Y Abraham vivió cuándo? 2000 años antes de Cristo. O sea, claramente este primer patriarca, Abraham, era amigo de Dios. ¿Cuántos contamos confidencias a nuestros amigos? ¿Verdad que sí? Abraham era amigo de Dios, dice la palabra. Tenía una, ¿qué significa eso? Tenía una relación activa, no muerta, no pasiva, sino viva con el Señor. Donde, ¿qué significa? Donde fluía, o sea, de ida y vuelta, iba y venía la comunicación con el Señor. Y donde este pacto de Dios era el centro de la vida de Abraham. Leamos lo que Abraham ya creía antes de que haya sido escrito en la Biblia. Fíjense bien lo que Abraham creía cuando él dijo esto que leímos en Hebreos 11. Fíjense bien, la cita es Apocalipsis 21:1 y está hablando un inspirado apóstol Juan. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí está otra promesa, otra vez confirmando el Señor el pacto. Y el beneficiario, ¿quiénes somos? Nosotros. Nos puso como herederos de él. Seguramente el Señor le contó antes que al profeta Isaías y antes que a los apóstoles Pedro y Juan, que también mencionan cielo nuevo y tierra nueva, antes que a ellos se lo mencionó ahí, de esta ciudad celestial de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida directamente por Dios. Y esto no es exclusivo del patriarca Abraham. No, sino de todos los que somos amigos de Dios, que tenemos una relación con Dios, una comunicación fluida. Fíjense bien a Jeremías, ¿cómo le dijo? Lo voy a hacer, Jeremías 33, 2 y 3 dice, miren, en la traducción viviente, fíjense cómo Dios promete, dice, esto dice el Señor. El Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esto mismo es lo que el Señor le habló de los cielos nuevos y tierra nueva a su amigo Abraham. Así lo dijo. Como dijimos, ninguno de estos personajes bíblicos entonces eran, entre comillas, especiales o tuvieron un trato especial. El mismo pacto que a ellos se les ofreció Dios es el mismo que a usted y a mí me ofrece el Señor. No es uno diferente. No es, Dios no tiene favoritos, dice la palabra, ¿verdad? Es el mismo pacto. Siempre es por medio de ¿qué? Por nuestra fe o el cumplimiento de nuestra parte del trato. En Santiago 2:20, vamos a Santiago 2:20. Dice así, fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí. Santiago tratando de explicar esto, ¿no? Del cumplimiento de nuestra parte del trato, ¿verdad? Del pacto que Dios nos ofrece. Y dice Santiago así en el versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cómo? ¿Justificado por obras? Uno puede decir, ¿verdad? Vamos al 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras para que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe se completó, se perfeccionó. La fe verdadera resurgió, salió por las obras, por los frutos os conoceréis, dicen, ¿verdad? Ahí está, bien plasmado. En palabra de Dios para todos, este versículo 22 dice, ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus ¿qué? Con sus hechos, con sus frutos, con sus obras, con sus acciones. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y dice 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios y así por su fe en el Señor fue él justificado, o sea, hecho parte de la familia de Dios. Pero permaneció Abraham en esa fe. Por eso dice que todos sabían que él agradaba a Dios, cumpliendo su parte del pacto. Él no desistió, no se echó para atrás, no renegó en hacerlo, en seguir haciéndolo. Él sabía quién era Dios y que Dios solo buscaba nuestro bien, bendecirnos. Vamos cerrando el mensaje de hoy con la historia del día de hoy en que Dios cerró su pacto con Abraham. Antes había Abraham derrotado a los reyes de Babilonia, de Sumeria, de Elam. O sea, de todos estos reyes que vencieron a los reyes de Sodoma y Gomorra y se llevaron a su sobrino Lot secuestrado. Cuando hablamos de secuestros aquí en México está bien. Se los llevaron secuestrado. Entonces Abraham, esa tierra prometida se parece, dice aquí, ¿no? Pero Abraham entonces se llevó a 318 personas y se alió con otros tres personas y fueron y destruyeron a estos reyes. Les dieron, eran muchos menos, pero él iba con el Señor, ¿verdad? Y rescató a Lot y después se lo trajo y a todos los que se llevaron secuestrados de Sodoma y Gomorra. Y después se encontró con ese famoso Melquisedec y le dio de su diezmo y Melquisedec lo bendijo. Y ese es el contexto, ¿verdad? Y fíjense en Génesis 15:1, dice así la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, o sea, tu protección. Y tu galardón será sobremanera grande. O sea, él es el galardonador, ¿verdad? Y respondió Abraham. Fíjense bien cómo respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese damaseno Eliezer. O sea, Eliezer, su mayordomo, iba a heredar, en la tradición de esa época, todo lo de Abraham, porque Abraham no tenía hijos. O sea, estaban hablando entre Abraham y Dios. Y dijo también Abraham, fíjense lo que Abraham otra vez dice: mira que no me has dado prole, o sea, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué podemos ver en esta conversación entre Dios y Abraham? ¿Qué podemos ver? ¿Qué ve usted, mi hermano? Que era una conversación como cualquiera otra que tiene entre amigos, entre gente de confianza. No era irrespetuoso Abraham, sino que le contestaba con el corazón, con la confianza de la relación que mantenían. Recordemos que él era muy respetuoso de Dios. ¿Se acuerdan cuando se acercaron esos tres varones después, mucho después, y cómo él se postró en y les dijo, espérense, y les preparó las cosas? O sea, Abraham era muy respetuoso de Dios, muy, sumamente. Pero fíjense bien cómo esta conversación, ¿qué denota? Una amistad, una relación de cercanía con Dios. Dios, mira, te voy a dar todo eso. Ni hijo me diste. O sea, entre amigos, ¿verdad? Y, ay, ni hijo me diste, Dios, y tú eres el Todopoderoso, ¿me puedes dar un millón de hijos? Pues no me diste ni uno, ni modo, va a ser ese, el damaseno ese, va a ser mi heredero. No me quejo, pero así, pues nomás te digo, ¿verdad? Entonces, estaban hablando y yo veo, wow, hay una relación de que él se está como medio quejando, pero de una manera de, como de entre amigos. Fíjense el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, o sea, hablando de Eliezer, ¿verdad? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. O sea, le dijo, ven, salte de la tienda. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Obviamente era de noche ya, ¿no? Y le dijo, así será tu descendencia. Ay, qué bonito, ¿no? Entre amigos. Cuando Dios bendice, mis hermanos, bendice mucho, en gran manera. Derrama bendición, dice, ¿verdad? El Salmo. Derrama bendición. Y luego viene aquel versículo célebre, dice, el versículo 6, ahí dice, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Qué increíble. Y Abraham, en esa conversación de amigos, le pregunta, fíjense, y todavía sigue preguntándole a Abraham, ¿cómo puede confirmar estas promesas, este pacto? Y Dios le dice, trae una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y no iba a ser un guisado, mis hermanos. Es una tradición. Tienen que partirlos a la mitad, los animales, los palominos no, las dos, la tórtola y el pichón de paloma no, esos tan chiquititos, ¿verdad? Imagínense tratar de partir ese en dos, pobrecito. Entonces esos no, pero los animales grandes, el becerro, la cabra y el carnero, los partía a la mitad, era una tradición, se cortaban la sangre aquí en la mano, ¿sí la vieron? Creo que hay tradiciones parecidas aquí también en Latinoamérica, y se agarraban la mano y pasaban juntos en medio de los animales partidos, eso era cerrar el pacto entre dos partes, ¿verdad? ¿Y quién dice qué pasó? Dice que Abraham estaba ahuyentando las aves de rapiña y que esto y lo otro, y al atardecer le dio sueño, porque todo el día se la pasó ahuyentando a los buitres y a los zopilotes. Entonces dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol, o sea el sol ya cayó, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era ese? El Dios. O sea, pasaba el Señor como antorcha de fuego. Él solo. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto. Ahí está. Un pacto con Abraham. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero solo pasó ¿quién? El Señor. No fueron juntos de la mano. Lo podía haber despertado Abraham. Despiértate. Ya, vente. Vámonos, pasemos. Pero no, tú quédate viendo cómo yo paso. ¿Por qué es eso? Porque Dios es el garante de este pacto. Él es el garante. Nosotros no somos garante de nada, mis hermanos. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Nada, absolutamente nada. Todo es con la ayuda de Dios y con el poder del Señor. Amén. Luego de concretar el pacto, Abraham siguió viviendo su vida en el temor de Dios, y vemos que Dios no tiene favoritos, porque pasados muchos años se le vuelve a aparecer y a confirmar, y con esta palabra terminamos. Génesis 17:1 dice así. Génesis 17:1 dice, miren cómo dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años, ya pasaron muchos años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esto es, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, dice otra versión. Haz tu parte del pacto. Del trato, haz tu parte, le dice Abraham. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Y si haces esto, yo voy a confirmar el pacto entre tú y yo. ¿Ahora se da cuenta por qué muchas veces este pacto no tiene efecto en mi vida? Es así como se confirma el pacto. ¿Cómo debemos de vivir nosotros los cristianos? Los que somos parte del pueblo de Dios, la iglesia. Hagamos lo nuestro del pacto que firmamos por medio de la fe en Cristo, y disfrutemos de las consecuencias del pacto, que somos los únicos beneficiarios, para que nos vaya bien, dice el Señor, a nosotros y a nuestros hijos. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy aprendimos un poco más de lo mucho que nos amas, de que nos ofreces promesas y pactos, porque tú eres Dios de pactos, y en cada uno de esos pactos el beneficiario somos nosotros, tu pueblo amado, los que decimos que hemos creído y creemos en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has permitido el conocerte, el oír tu voz, porque por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios, como hoy lo hicimos, Señor. Y hoy cada una de estas almas que aquí se encuentran, Señor, están en diferentes quizás situaciones, pero ninguna circunstancia buena o mala va a cambiar mi fe en ti, mi Dios, porque no andamos con nuestros ojos carnales o con nuestras propias fuerzas, sino que andamos en el yugo de Jesucristo, que es de carga fácil y ligera. Señor, andamos por fe, andamos con nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a seguir añadiendo, madurando esta fe, Padre, para vivir esta vida intachable, perfecta en ti, mi Dios, agradándote, siendo testigos tuyos, Padre, mártires, del Evangelio. Oh Señor, ayuda a cada una de estas almas que no se dejen influenciar, Padre, por ninguna circunstancia mala o buena, que no sea desviados del camino de la verdad, que se aferren a esa fe, a lo que firmaron en ese pacto que tú nos ofreciste, porque firmamos con la tinta de tu sangre y por fe nosotros lo hicimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.